Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este es un espacio dedicado al estudio diario de la palabra de nuestro Dios, pero debemos buscar una aplicación práctica para nuestra vida. Mi nombre es Álvaro Sauza y transmitimos desde los estudios de Bienestar TV en El Paso, Texas. Y antes de comenzar esta pausa en el camino, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios con una oración. Gracias, Padre, porque nos permites nuevamente una pausa en el camino. Queremos que tú nos hables a través de tu palabra y que así que aprendamos lecciones para vida eterna. Bendice a cada uno de los que ven este material. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, el título de los temas de esta serie es Ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Y hoy veremos qué significa el segundo toque. ¿Saben? Jesús, al estar en la tierra, veía a las personas con una pureza completa. Los veía diferente como tú y yo los vemos, porque Él amaba a las personas. Él los amaba incondicionalmente. Pero nosotros, al ser representantes de Jesús en la tierra, tenemos que aprender a ver a las personas como los veía Jesús, con amor. Y el amor nos lleva a la acción, y la acción nos lleva a ayudarlos, a servirlos, a comprometernos con toda aquella persona que es necesitada. Jesús le dijo a sus discípulos el llamado: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y realmente los discípulos le siguieron porque querían ser pescadores de hombres. Querían seguir al maestro por donde quiera que fuera. Y en cierta ocasión estaba Jesús, lo relata el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, versos 22 en adelante, dice que vino a Betsaida. Y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Y entonces, al tocarlo, Jesús le dijo: ¿ves? Y entonces el ciego le dijo: veo los hombres como árboles que caminan. No veía totalmente bien. Entonces Jesús lo tocó de nuevo, le dio un segundo toque. Y ahora lo veía perfectamente bien. Ahora comenzó a ver y dice que le envió a su casa. Y le dijo: no entres en la aldea ni le digas a nadie nada. Qué interesante. Dos toques dio Jesús. A veces nosotros necesitamos dos toques. A veces necesitamos que nos lleven al maestro, porque no sabemos ir. Quizá nosotros andamos perdidos en este mundo y necesitamos ir a Jesús. O quizá tú ya fuiste a Jesús, pero tienes un amigo que anda perdido, que está ciego espiritualmente. Llévalo a Jesús. Muéstrale la palabra. Llévalo a que tenga una esperanza, a que en realidad entienda que hay un Salvador. Y cuando lo lleves a Jesús, no te desesperes. Todos esperamos que al primer toque la persona reaccione. No. A veces necesitan dos toques como el ciego. Pero a veces necesitan tres o cuatro toques. No te desesperes. Aquí tenemos una lección de paciencia, de perseverancia. Tenemos que acercar a las personas a Jesús y esperar que empiecen a ver. Si ven mal, hay que volver a llevarlos a Jesús. O quizá nosotros tampoco veamos con claridad. Quizá no entendamos el plan que Dios tiene para nosotros. Pero el plan que tiene para ti, para mí, es que ayudemos a las personas. Si tú has sido ayudado por alguien, ahora tú tienes que ayudar a otras personas. Cuando Jesús se presentó con sus discípulos, Él los empezó a ayudar y los empezó a servir para que ellos aprendieran a servir. Si ya Jesús te ha llamado, ahora tú ayuda a otras personas. Llévalos primeramente a Jesús y esperas que Jesús en la iglesia que lo lleves, en tu casa, donde tú lo visites, donde estudies con la persona, espera que Jesús le dé el primer toque. Si no ve, si no entiende, si no acepta, pues llévalo de nuevo para que le dé el segundo toque. Recuerda que nosotros tenemos que empezar a ver a las personas no con nuestros ojos, sino con los ojos de Jesús. Y todos los días podemos hacer pausas en el camino. Una pausa que me ayude a entender mejor la obra de Dios, la obra de Jesús en este mundo. Si estás ahorita en esa pausa, busca a quien llevar a Jesús. Como este ciego fue llevado para que Jesús lo tocase. Pon a las personas accesibles a Jesús. Y quizá con el segundo toque tengan. Pero no importa si no tienen con el segundo. Tú sigue intentándolo para que realmente la persona llegue a conocer a Jesús. Y así hacemos una cadena grande, grande, grande. Imagínense, era Jesús, luego 12, luego 70, luego 120. Y esos 120 predicaron en todo el mundo porque siguieron el proceso de Jesús. Jesús a veces al primer toque podemos ver. Pero a veces necesitamos varios toques y a veces necesitamos llevar a las personas varias veces a Jesús. Así que no te desanimes. Jesús te necesita para que en estas pausas que tú hagas en medio de tu trabajo, en medio de tu estudio, en medio de las actividades, tú puedas buscar personas para el reino de Dios. Y recuerda que puede ser un toque, pueden ser dos toques o pueden ser más, porque a veces siguen viendo árboles, pero Dios quiere que veamos a Jesús. Mañana vamos a estudiar una lección sobre la aceptación. Pero por lo pronto vamos a ponernos en las manos de Dios para que podamos ver con los ojos de Jesús y que podamos llevar a las personas a que reciban uno, dos o más toques. Oremos. Gracias, Padre, porque en tu amor y misericordia tú nos has llamado. Y porque podemos estar en esta pausa y podemos pensar y meditar en lo que debemos hacer para Jesús. Ahora guía, guía a tus hijos, guía a los que ven este programa y permite que cada día tengamos esa pausa donde podamos acercarnos al trono de la gracia. Padre, síguenos guiando, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y les esperamos mañana en otra pausa en el camino. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este es un espacio que vamos a dedicar al estudio de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a tratar de sacar una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Álvaro Sauza desde El Paso, Texas, en los estudios de Bienestar TV. Pero vamos a pedir la presencia de Dios, que Él nos guíe precisamente en esta pausa en el camino. Oremos. Gracias, Padre, porque tú nos amas, porque tú deseas lo mejor para tus hijos. Y ahora yo te encomiendo a todos los que ven y participan en esta pausa. Tu Espíritu los guíe para que hayan la lección práctica. Y a nosotros, Padre, ayúdanos para entender tu palabra. Queremos hacer solo tu voluntad y no la nuestra y gozarnos en esta pausa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, estamos estudiando durante esta semana cómo ver a las personas a través de los ojos del Mesías. Y hoy vamos a ver una lección sobre aceptación, que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Y nos narra cómo Jesús estaba pasando por una aldea samaritana. Jesús era judío. Judíos y samaritanos no se podían ver. Eran enemigos desde que se dividió el pueblo de Israel y se formó el pueblo de Judá y las 10 tribus de Israel, pues había problemas entre ellos. Cada uno de ellos se creía superior y creía tener el favor de Dios. Desde luego, los judíos pues tenían Jerusalén, tenían el templo, tenían, vamos a decir, el mayor potencial. Por eso los samaritanos los odiaban y los judíos pues también. Así que era muy difícil para un judío estar con un samaritano y viceversa. Pero a los discípulos dejan a Jesús junto al pozo de Jacob, cerca de esa aldea de Samaria que se llamaba Sicar. Entonces, de pronto aparece una mujer y venían a sacar agua del pozo. Pero ya era en la tarde, o al mediodía, después de mediodía, y pues normalmente a esa hora venían aquellas mujeres de mala vida. Y Jesús lo sabía, Jesús percibía todo. Así que llegó la mujer y Jesús quiso entablar plática y le dijo, dame de beber. Y entonces la mujer le dice, pero pues, si tú eres judío, judío y samaritano no se llevan. Ahí recordó que no podían convivir. Sin embargo, Jesús amablemente empezó a dialogar con ella. Imagínense, los samaritanos ya tenían un monte donde adoraban en Gerizim y los judíos pues en Jerusalén. Así que la mujer empezó a poner barrera tras barrera, barrera tras barrera, dame de beber, y él le dice, pues yo te daría agua de vida para que no tengas sed, ¿y cómo la vas a sacar? Y así estaban, hasta que Jesús le dije, bueno, ve y trae a tu marido y vengan. Y dice, no tengo marido, y Jesús le dice, ¿sabes qué? Lo dices bien porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. Y la mujer entonces se sintió descubierta. Alguien le decía la verdad de su vida, imagínense. Y ahora queda muy impactada. Y entonces comienza a hacer preguntas y Jesús a contestarle amablemente. Y de pronto la mujer se va corriendo y va y avisa a toda la aldea. Miren, he visto a alguien que me ha dicho todo lo que yo soy sin que me conociera. ¿Qué había sucedido? Jesús había logrado la aceptación de una mujer samaritana. Y pronto se vino todo el pueblo, a pesar que era una mujer de mala vida, prostituta, pues era tan convincente su testimonio que vino el pueblo a ver a Jesús. Y le pidieron que llegara y se acabaron las barreras, se quitó todo, hubo aceptación. Ahora, ¿qué lección podemos sacar de esto? ¿Qué podemos hacer nosotros para quitar las barreras? Ahorita aquí en los Estados Unidos de Norteamérica y a nivel mundial hay una rivalidad con las personas de piel oscura por un muerto que hubo. Imagínense, todo eso trae rivalidad entre blancos y negros, entre asiáticos e hindús, etcétera, por diferentes razas. Pero nosotros tenemos que empezar a lograr aceptación con todos los demás. No importa de qué seamos, para Dios todos somos iguales. Para Dios no hay diferencia. Tú y yo debemos tratar de lograr la aceptación. Que al ver esta historia de la mujer samaritana, pensemos, ¿con quién tengo problemas de aceptación? Que no me quiera, que yo no lo quiera. Vamos a romper las barreras, hay que romperlas, porque tenemos que empezar a ver con los ojos de Jesús. Tenemos que hacer amigos para Dios. Es muy importante que empecemos a ser diferentes, que empezamos a quitar barreras de sexo, de condición económica, de condición social, de condición de enfermedad y salud. Todas esas son barreras. Dios quiere que nos amemos unos a otros. Él vino a enseñar amor, vino a quitar las barreras. Así que piensa, ahorita que estamos en la pausa, ¿qué barreras se han levantado con tus compañeros, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos de la iglesia? Vamos a romper las barreras, porque ha llegado el tiempo de que todos tenemos que llevarnos bien y todos tenemos que seguir al Cordero por donde quiera que vaya. Porque si no, pues nos vamos a quedar aquí. Solo aquellos que quiten barreras, que vean a través de los ojos de Jesús, vamos a poder llegar a la patria celestial. Así que yo te invito para que mañana sigas con nosotros con el tema Comienza donde estás. Pero vamos a finalizar con una oración. Gracias, Padre, porque en tu amor y misericordia nos das lecciones como la de la samaritana y Jesús. Ayúdanos para empezar a romper barreras. Que esta pausa en el camino nos haga reflexionar y poder quitar obstáculos en nuestra vida y de otras personas, para que así nosotros nos acerquemos al trono de la gracia y podemos encontrar el oportuno socorro. Bendice pues a todos los que ven esta pausa en el camino y a todos con los que nos relacionamos. Te lo pedimos, Padre, sin ningún mérito, solamente en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga y le esperamos mañana en la siguiente pausa en el camino. Bienvenidos a su programa, Una pausa en el camino. Este espacio lo dedicamos a estudiar la palabra de Dios, pero tenemos siempre que sacar una aplicación práctica para nuestras vidas y algo que ejecutemos para honra y gloria de nuestro Dios. Mi nombre es Álvaro Sauza, desde El Paso, Texas, en los estudios de Bienestar TV y Adelante Channel. Pero antes de comenzar, debemos ponernos bajo la dirección divina. Oremos. Gracias, Padre, porque sigues estando con nosotros, porque tú nos sigues guiando y ponemos esta pausa bajo tu cuidado para que nos dé lecciones para vida eterna. Bendice a los que la han de ver para que glorifiquen tu nombre y se preparen para estar contigo por la eternidad. Te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, estamos viendo a las personas a través de los ojos de Jesús. Y en esta pausa que se titula Comienza donde estás, vamos a estudiar algo muy, muy interesante. Y vayamos al libro de los Hechos, en el capítulo 1 y el verso 8. Dice así: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¡Wow! O sea, Dios nos está llamando para ser testigos. No en un solo lugar, sino en muchos. Así que hoy, en esta pausa, te voy a invitar a que abras tu panorama. ¿Cómo vas a ser testigo donde estás y en muchos otros lugares? Vamos a ver cómo realmente Andrés, uno de los primeros discípulos de Jesús, él inmediatamente fue y llamó a Pedro para que fuera el discípulo. Él siempre estaba buscando cómo acercar personas a Jesús. Hubo una ocasión en que tenían un problema. No hallaban comida. Jesús dijo, denles de comer. Y entonces Andrés vio un niño que traía unos pocos de peces y panes. Inmediatamente comenzó a llevarlo con Jesús. Había que solucionar un problema y dijo, bueno, esto es lo único que hay, voy a llevarlo con Jesús. Así que él siempre fue un facilitador para llevar a las personas a Jesús, para ser amigos para Dios. Recuerden que esa es nuestra misión ahorita, hacer mucha gente que conozca a Dios y que se prepare para los momentos finales. Así como Andrés lo hizo, tú y yo lo podemos hacer. Todos los discípulos fueron facilitadores y comenzaron donde estaba. Pedro, que era un hombre rudo, inculto, llegó a ser un gran predicador y llevó mucha gente a Jesús. Pero ahora pensemos, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? ¿Qué estoy haciendo por Jesús? ¿Cómo voy a comenzar para ser amigos de Dios que puedan ir con nosotros a la patria celestial? Y debemos comenzar ya donde estamos. Quizá tenemos muchos amigos que están en el camino. Ahorita son a los que hay que predicarles. Hay que animarlos, porque se está formando ahorita el grupo de los 144 mil que seguimos al Cordero, dice Apocalipsis, por donde quiera que va. Y entonces tenemos que traer a otros y animar a otros que están desanimados. De los que han conocido al Señor Jesús, hay muchos desanimados. Hay que animarlos, mostrarles el tiempo que vivimos, las condiciones de cómo están cumpliendo las profecías, para que sean parte también de los 144 mil, un número simbólico, desde luego, pero que todos podemos ser parte de los 144 mil. Y así, cuando venga esa ley ecológica, Laudato Si, con ley dominical, con cosas escondidas como la Trinidad, etcétera, entonces nosotros vamos a poder ser parte de los 144 mil. Pero ahí no termina todo. Ahí empieza la gran obra que tenemos que hacer. Ahorita tengo que comenzar para ser de los 144 mil y llamar a los que están cerca de mí, que están siguiendo al Cordero, quizá no muy bien, para que se consagren sus vidas. Luego hay que ganar una gran multitud, dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 7. ¿Y cuál es esa gran multitud? Todos los que tú has conocido, pero que no han aceptado ser parte del pueblo de Dios. Ahora hay que ir por ellos, hay que buscarlos, porque ahora hay que terminar de predicar el Evangelio y formar esa gran multitud antes de que Cristo venga. Así que estamos en una pausa en el camino. ¿Dónde vas a comenzar? Ahí hay gente en tu trabajo, en tu iglesia, en tu familia, que quizá no se están preparando adecuadamente. Ve y búscalos. Haz lo que hizo Andrés, lo que hizo Pedro después, fue una cadena y luego Dios los usó poderosamente. Dios nos llama ahorita para que formamos parte de su grupo especial. En aquel entonces eran 120 cuando llegó el poder del Espíritu de Dios. Ahora no sé cuántos somos, pero nos llaman los 144 mil, 12 docenas de miles. Número 12, el número del reino. Entonces tenemos nosotros que empezar a animar a los 144 mil. Y luego entre todos, ya que venga la crisis más grande, ir a predicarle a la gran multitud, a todos aquellos que van a salir de Babilonia y que se van a unir con nosotros para recibir a Cristo Jesús. Pero es una gran obra. Yo sé que es una gran obra, una obra imposible para mí, pero si yo me pongo bajo la dirección de Dios, como se puso Pedro, como se puso Andrés, como se pusieron los discípulos, Él es el que nos va a usar. Él nos va a dar poder de lo alto para que podamos ahorita consagrar nuestras vidas y luego prepararnos para la cosecha grande de la gran multitud. Sabes, vivimos tiempos muy, muy importantes y tenemos que aprovecharlos. Y tenemos también que aprender a lidiar con personas difíciles, que es el tema que vamos a ver mañana en la pausa. Pero por lo pronto, Dios te necesita, Dios te llama y Él quiere que tú respondas y comiences a reclutar 144 mil y luego una gran multitud, pero hay que empezar ya. Vamos a orar para que Dios te use. Padre nuestro, gracias porque tú nos has llamado de las tinieblas a la luz y ahora tú nos das la oportunidad de vivir los momentos finales de la historia. Hay muchas personas viendo esta pausa. Yo te pido por ellas, Padre, para que ellas se acerquen al trono de la gracia y puedan encontrar oportuno socorro y estemos todos en la patria celestial. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, el Mesías. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y les esperamos mañana en otra pausa. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Hoy vamos a hacer un espacio para el estudio de la Biblia, pero vamos a encontrarle una aplicación práctica para nosotros en nuestra vida. Su servidor, Álvaro Sauza, transmite desde El Paso, Texas, en los estudios de Bienestar TV. Pero tenemos que iniciar pidiendo la dirección divina. Oremos. Gracias, Padre, porque nos das este momento de meditación, de pausa. Queremos que tú nos guíes a través de ella y que así podamos sacar lecciones para vida eterna. Sé con cada participante. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, continuamos viendo a las personas a través de los ojos del Mesías, de nuestro Señor. Así que hoy vamos a ver cómo lidiar con personas difíciles. ¿Creen ustedes que Jesús tuvo personas difíciles? Imagínense, empezó llamando a pescadores que no eran nada fáciles, incultos, que mal hablados, eran personas sumamente difíciles, desconfiados, rudos. Después llamó a un cobrador de impuestos que era de los más despreciados. Y así estuvo llamando gente. Es más, se le acercó uno que era lo peor, llamado Judas. Y él inmediatamente se ganó a los discípulos porque se veía muy preparado, un gran líder. Pero Jesús ya sabía que no era bueno. Así que en realidad él no lo llamó a Judas. Judas se acercó y los discípulos le pidieron que lo aceptara. Y Jesús lo aceptó. Él sabía lidiar con personas difíciles. Él quería ser amigos para Dios. Él en cada persona vio una oportunidad y vio en Judas una oportunidad. Y a pesar de que sabía que era un ladrón y que era una persona malintencionada y que a fin de cuentas fue el que lo vendió y lo traicionó, pero Jesús lo amó. En esta pausa tenemos que ver que hay gente que nos odia, que tiene problemas, que nos ha metido en problemas, pero tenemos que amarlo. Tenemos que verlo con los ojos de Jesús. Él no rechazó a nadie. Él estuvo listo a aceptar a todas las personas. Y él fue poco a poco avanzando. Ya después, ¿qué les parece Saulo de Tarso, el perseguidor? Todos le tenían miedo, era el terror de los cristianos. Pues ahí en el camino a Damasco lo llamó. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En hebreo es Shaul. Así que ese perseguidor llegó a ser el principal de los discípulos y apóstoles de Jesús. Fue el que más obra hizo. Fue el que más lugares abrió. Y sin embargo, ¿ustedes lo hubieran llamado para que les ayudara? Siendo su peor enemigo. ¡Wow! ¿Qué obra sabe hacer Jesús con las personas difíciles? Ahorita que estemos en esta pausa, tenemos que pensar. ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Quiénes son los que nos dan problemas? ¿Será que Dios no los ama? ¿Será que Dios quiere usarlo a usted para llegar a esa persona que lo odia a usted y que odia a Dios? ¿Ustedes creen que un ladrón, un salteador, una persona que estaba siendo crucificado podía cambiar? Pero él vio a Jesús y primero lo insultó a Jesús. Pero ¿saben lo que hizo cambiar a este hombre? Jesús lo miró con amor. Jesús lo vio diferente. Porque él veía a las personas de una forma muy diferente, no como nosotros las vemos. Tenemos que hacer amigos y ver con los ojos de Jesús. Y cuando tenemos una oportunidad como esta pausa, tenemos que pensar que Jesús vio al ladrón como un ciudadano del reino de los cielos. Y el ladrón aceptó a Jesús. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo que Jesús. Empezar a ver quiénes son tus cercanos más difíciles en la familia, en el trabajo, en la iglesia. ¿Quiénes son? Hay que aprender a amarlos. Hay que hacerles el bien. Y cuando tú les haces el bien, quizá ellos van a reaccionar de una manera distinta. Qué hermoso va a ser encontrarnos en las mansiones celestiales con algunos de los que eran nuestros peores enemigos. Personas difíciles, pero que al último reaccionaron. ¿No será posible que tú las hagas reaccionar? En lugar de odiarlos, ámalos. Jesús nos amó a todos. Aún amaba al que lo traicionaba. A lo peor que llegaba con él, siempre le abría su corazón y lo amaba. ¿Qué podemos hacer tú y yo para ser como Jesús? Acercarnos a él. Tener los ojos de Jesús. Tener la paciencia de Jesús, la tolerancia. Y entonces poder convivir con esas personas difíciles y poder llevarlos a la patria celestial. Decíamos en la pausa de ayer que estamos formando los 144,000. Tú eres parte de ellos y yo también, para Jesús. Pero tenemos que hacer nuestra parte y tenemos que conseguir amigos para que entren a los 144,000, para que sigamos al Cordero. Pero tenemos que pensar en toda la gran multitud que nos va a estar esperando después, porque van a ser salvos. Pero Dios quiere usarte a ti y a mí. Así que ahorita que tienes oportunidad de meditar en esta pausa, haz una lista. ¿Por quiénes vas a orar? ¿A quiénes vas a amistar? Y a quienes vas a tratar como trató Jesús. Así que yo te invito para que mañana vuelvas a estar con nosotros en el último tema de esta serie para percibir oportunidades providenciales. Por lo pronto, aprende a lidiar con personas difíciles que van a ser ciudadanos del reino de los cielos porque Dios te puede usar a ti. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú nos llamas tal como somos, porque tú deseas que trabajemos para ti, que traigamos amigos a tus pies. Ahora en esta pausa, ayúdanos a encontrar esos amigos que van a ser salvos para vida eterna, esos ladrones, esos Judas, esos perseguidores como Saulo. Úsanos poderosamente con tu espíritu y así que podamos gozarnos contigo por toda la eternidad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, el Mesías. Amén, amén y amén. Dios te bendiga y te espero mañana en otra pausa en el camino. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. En este último espacio dedicado al estudio diario de la palabra de nuestro Dios, vamos a buscar una aplicación práctica para nuestra vida. Ha sido un gusto para mí, Álvaro Sauza, estar con ustedes durante esta serie desde los estudios de Bienestar TV en El Paso, Texas. Pero vamos a orar a Dios. Gracias, Padre, porque tú nos permites otra pausa en el camino. Queremos que tú siempre nos guíes ahora y nos prepares para los momentos finales de la historia del mundo. Que seguido podamos tener estas pausas para meditar y tomar acción, Padre, en lo que tú deseas. Guíanos, pues. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, estamos terminando esta sección de ver a las personas a través de los ojos del Mesías. ¿Cómo hacer amigos para Dios? Y hoy vamos a ver cómo percibir oportunidades providenciales. Saben, la providencia, o sea, Dios a través de su Espíritu nos está poniendo oportunidades. Pero a veces no las vemos. Somos como aquel ciego que quiso sanar Jesús y veía árboles. No, tenemos que recibir el segundo toque de Jesús. El toque que me llene de su espíritu para yo ver libremente y entonces aprovechar esas oportunidades. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que más bien debía ser Hechos del Espíritu de Dios, porque él fue el que hizo la labor a través de los apóstoles, desde luego. En ese libro nos habla de muchas, vamos a decir, oportunidades providenciales. Del que más nos habla, desde luego, es de Pablo. Imagínense cómo aprovechaba. De pronto se encuentra entre puros paganos en el Areópago, en un gran templo de todos los dioses. Y ahí él busca la oportunidad y está entre pura gente importante, sabia, y entonces ve el Dios no conocido. Y dijo, ese Dios es el que yo predico. ¡Wow! Entonces, ¿tú conoces al Dios no conocido? Inmediatamente todo mundo vino. ¡Vean! ¿Alguien conoce al Dios no conocido? Y empezó a hablar de el Dios no conocido. Empezó a hablar del poderoso Jehová de los ejércitos. Y la gente estaba asombrada. Muchos de ellos conocieron a nuestro Dios. Otra ocasión, estando detenido, le tocó ver a los reyes, a los principales, y aprovechó para predicarles, para darles el evangelio. Y pues también ahorita me estoy acordando de Felipe, que fue llevado a ver aquel eunuco, el tesorero de la reina de Etiopía. Y ahí, pues se acerca al carro y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, pues ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y él empezó a explicar y luego lo bautizó. ¡Wow! ¡Qué emoción! Los milagros de el tiempo de los apóstoles. En aquel entonces, pues no había cómo buscar un pastor para que bautizara, así que bautizaban todos ellos. El que los encontraba, los doctrinaba, los bautizaba. Y quizá así debe ser ahora, porque pronto no vamos a tener pastores, pronto no vamos a tener dirigentes porque no va a haber dinero, todo esto se va a acabar, todos vamos a ser laicos. Entonces tenemos que volver ya a los tiempos apostólicos, como era antes. Vamos a depender únicamente de nuestro Dios. No va a haber dinero, nadie va a poder comprar ni vender, pero ahí es donde tenemos que ver las oportunidades providenciales. Tenemos que empezar y seguir haciendo amigos para Dios. Ahorita, pues, tenemos que enfocarnos en predicarle a nuestro pueblo porque hay que formar los 144,000. Pero muy pronto, ya que estemos después de la ley dominical, vamos a tener que empezar a formar la gran multitud y aprovechar las oportunidades. Donde nos encontremos, hay que hablarles de Jesús. Hay que hablarles de que está por venir y hay que empezar a mostrarles esa puerta abierta al amante Salvador invitándolos. Ahorita hay muchas oportunidades, ¿saben por qué? Por la pandemia. La gente está necesitada, está deseosa. No se imaginan cuánta gente que yo atiendo me dice, tan pronto abran los templos, yo quiero ir hacia su iglesia. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Pero estamos estudiando con mucha gente. Y vienen más crisis y vienen más problemas. Pero entre más crisis y problemas, Dios nos va a abrir más oportunidades. O sea, el control lo tiene Dios a pesar de todo. O sea, vamos a pasar momento en que no podemos comprar ni vender. Y ahí va a haber oportunidades providenciales para que Dios nos dé comida. Quizá hay un párrafo de Elena White que dice que vamos a seguir colportando hasta el final, llevando libros. No vamos a vender, vamos a entregar. ¿Y qué nos van a dar? Comida. Comida, los que tengan comida. Pero nosotros, ¿qué les vamos a dar? El Evangelio. Hay que aprovechar las oportunidades, hay que hacer amigos para Dios. Hay que ver a las personas con los ojos del Mesías, como Jesús los veía. O sea que estamos llegando a un tiempo muy especial, un tiempo en que ya no hay retorno, en que ya no vamos a tener las comodidades actuales ni las oportunidades actuales, pero Dios va a seguir dando oportunidades. Así que si tú estás ahorita en esta pausa, medita. ¿Qué estoy haciendo para el Maestro? ¿Qué estoy haciendo para Jesús? ¿Cuál es mi oportunidad? Donde quiera que vayamos va a haber oportunidades tremendas y vamos a poder predicar a mucha gente. Nosotros aquí tenemos una oportunidad muy grande con una estación de televisión en El Paso. Miles y miles de gente está oyendo el Evangelio. Pastores evangélicos nos están diciendo que guardan el sábado por todo lo que transmitimos en este canal. Y además tenemos canales virtuales para todo el mundo. Gente de todo el mundo nos llama que están conociendo. Son oportunidades providenciales que tenemos que aprovechar. Pero yo te pregunto, ¿las estás aprovechando tú? ¿Estás buscándolas o estás frío? No, es el momento de despertar, es el momento de terminar la obra de Cristo Jesús, de hacer amigos para Dios, de ver con los ojos de Jesús y ver todas las oportunidades que Él nos está dando. Así que yo te invito en esta pausa a que medites, ores y te pongas en acción. Y yo quiero orar por ti, por tu familia, por los que estén cerca de ti, para que todos se puedan preparar para la venida de Cristo Jesús. Oremos. Gracias, Padre, por estas pausas y estas oportunidades. Gracias, porque aún tenemos oportunidad. Dirige a cada quien con tu espíritu para que podamos estar contigo por la eternidad. Te lo pido en el nombre de Jesús, el Mesías. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga y les guarde.